Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Geeking Up. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Yo soy, yo fui, yo seré Manuelito y es un gusto estar con ustedes en un nuevo Geeking Up. Este día tenemos la cabina súper llena, así que alegrémonos por eso. Vamos, alegrémonos. Por favor, a todos nuestros invitados, preséntense, díganos quiénes son, qué hacen. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Natalie Guillén, soy actriz de doblaje venezolana. Comencé la trayectoria hace 5 años y pues me desempeño en el área del doblaje ya desde entonces y soy una súper apasionada del tema y súper contenta de estar aquí con los muchachos. Mi nombre es Paulina Calvachi, soy miembro del staff de Caja de Voces. Caja de Voces se encarga lo que es el doblaje de voz en Ecuador. Y es una iniciativa que tenemos junto con Nati y queremos que esto sea mucho más conocido en nuestro país y dar nuestro granito de arena aportando con esto y es lo que seguiremos haciendo. Hola, hola, mi nombre es Sandra Calvachi, soy también parte del staff de Caja de Voces. Es grato para mí estar nuevamente en una cabina de radio, hace mucho tiempo que no he estado. Yo soy comunicadora social, entonces pertenezco a la gloriosa Universidad Central, FACSO. Estamos entonces, entre colegas. ¡Eh, hey, colegas! Sí, por supuesto. Entonces, vamos ahí y pues es muy grato, ¿no? Y con muchísimo más gusto sacar adelante lo que es Caja de Voces, que es un sueño, una meta, el doblaje en el Ecuador. Y por mi parte, soy Víctor Ruiz, también formo parte del staff de Caja de Voces. Y con esto, como ya lo han dicho mis compañeras hace un momento, queremos impulsar el doblaje en Ecuador a través de talleres de doblaje impartidos por Natalie Guillén, quien está acá con nosotros. Un apasionado del doblaje, así me describiría. También comunicador social, trabajé en radio por varios años, yo también soy de Venezuela. Y bueno, encantado de estar acá con ustedes aquí en Geeking Up. Geeking Up. Geeking Up, ok. Geeking... Buena corrección, con doble E. Exacto, sí, con doble E. Entonces, en esta semana hemos tenido muchas, muchas cosas. Yo normalmente hago una pregunta, pero esta vez la vamos a evitar porque sí, si no el tiempo no nos va... Mucho. Sí, entonces básicamente con eso vamos a hablar de dos cosas para iniciar este programa antes de ir al condumio, que es el tema del doblaje, que para eso están aquí nuestros invitados. Vamos a hablar, Martí, tú dinos la primera cosa. Ok, vamos con la parte fuerte o así nomás. Con la puerta, amigo. Ok, esta semana habemos nuevo tráiler de Game of Thrones. Último tráiler, de hecho, porque de aquí hasta el 16 de abril ya no vamos a tener nada más. Yo sí tengo la esperanza de que lancen otro tráiler, no, o alguna cosita más. Ya dijeron que no va a haber. De aquí eso es lo último que tenemos y en otras palabras fue, empiecen a hacer las teorías porque de aquí hasta el 16 no hay más. A ver, entonces, ¿qué tenemos que decir sobre el trailer? Aparte de que fue un orgasmo visual. O sea, la verdad es que creo que lo que hay que rescatar, por lo menos en mi caso, es una simple expresión que yo creo que va a retratar lo que va a ser esta nueva temporada. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Arya Stark asustada? O sea, cuando caminaba en Bravos, perseguida por la niña... No, bueno, ni, no ni, porque ni estaba ahí actuando. No. Pero... No. Creo que no. Estamos seguros de que va a haber muchas muertes acá. De hecho... ¿Qué personaje principal cree cada uno? O sea, de hecho nosotros vamos a crear como dinámica de aquí del programa, vamos a hacer una tómbola de apostar quién muere en cada capítulo. A ver, y vamos a dar algún premio ahí. A ver, yo estoy seguro de que va a morir Jaime. De que va a morir Brian. y de hecho creo que Brienne va a venir con Jamie, porque sería como muy... Bueno, aquí viene lo romántico, ¿no? Pero yo creo que en cierta forma Jamie sí está... Sí ha sentido cosas por Brienne, entonces sería como parte... No sé cómo decirlo, sería... Más trágico. Sí, no sé, morir y peleando, como lo que son, además, como un par de guerreros. Cersei, todos estamos Cersei claros que tiene obviamente que morir. La pregunta es cómo. Exacto, y tiene que ser satisfactorio. Sí. O sea, básicamente, si no es tan satisfactorio como la muerte de... De Ramsay Bolton. De Joffrey. O sea, Joffrey, después de odiarlo tanto, su muerte fue lo mejor del mundo. O sea, me gusta lo poético que hay también en cómo murió Ramsay, devorado por sus propios perros. Pero aún así, la muerte de Joffrey fue 3,000 veces mejor para mí. O sea, igual, Cersei de ley va a morir, eso es fijo. El problema es cómo, ¿sí? Hay teorías y teorías. Yo creo que Arya sí va a morir, la verdad. Yo sí creo. Ahí hay algunas teorías un poco rebuscadas, pero hay. De ahí, los que igual que todo el mundo cree que va a morir es Daenerys, la verdad. Yo creo que es algo bastante probable también. Más bien, Jon se me hace más razonable que termine vivo después de toda esa historia. Además que Daenerys no es como un personaje muy... O sea... ¿Querible? O sea... es que es querible en cierta medida, pero es mucho más cuestionable que como el desarrollo de personaje que ha tenido que Jon Snow. Porque Jon a la final es un héroe. O sea, tiene todo ese arco de un héroe, ¿me entiendes? Y más bien Daenerys es como una gobernante que ha tenido que hacer cosas sucias también, en cierta medida. Y yo creo que si algo hemos aprendido de Juego de Tronos es que los personajes que hacen cosas que están mal, entre comillas, también terminan teniendo su merecido. Pero es que todos han hecho mal en sí. Bueno, es que esa también es la cuestión, ¿no? Que Juego de Tronos justamente juega con esta cuestión de que hay grises también, no todo es blanco y negro. Entonces sería como interesante ver, pero sí, yo creo que Daenerys va a morir en algún punto. ¿Qué piensan? Bueno, creo que esta va a ser la temporada donde más va a salir a relucir la frase Valar Morghulis. Y allí de verdad todos van a morir. Va a haber un momento en el que ya no tengas esperanzas de nada, como algunas series que te dejan esa espinita, así como que ojalá hubiese pasado algo para que se salvara tal persona. Creo que vamos a tener una temporada fascinante, además es la última, episodios más largos, episodios de alrededor de más de una hora veinte, van a variar la duración de los episodios, y creo que vamos a tener muchas sorpresas, como a lo largo de todas sus temporadas las ha tenido Game of Thrones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la mejor serie de la historia Game of Thrones? Sí. Sí, no hay que pensarlo. O sea, el otro día vi un comentario que decía cómo puedes comparar Breaking Bad con Juego de Tronos, porque son series con temáticas totalmente distintas. Pero creo que objetivamente me parece que Breaking Bad podría ser una mejor serie. Honestamente. Yo concuerdo con ese pensamiento. Digamos que Game of Thrones tiene muchas herramientas, mucha fantasía para que tenga ese nivel de explosividad que tiene. Y Breaking Bad, con una propuesta mucho menos fantasiosa, logra hacer mucho, mucho más. Yo creo que deberíamos esperar hasta que ya termine la temporada de Game of Thrones. Y sí, así ya tenemos las dos finalizadas y decimos, este final me gusta más, esta parte intermedia me gusta más, esta es mejor o no. Ese es un factor que sí es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de comparar las dos series. Una ya terminó y la otra todavía está en auge. Yo concuerdo, pero ahí le sumaría una cosa. Game of Thrones, sin terminar, ha movido a más gente que Breaking Bad. De por sí. En merchandising, en todo, en productos relacionados. O sea, yo creo que mucha gente empezó a leer más el libro de Martin por la serie. Entonces, yo sí creo que por ese chance sí podía decirse que Game of Thrones lo supera. Sí, creo que estamos hablando de un éxito comercial muchísimo más grande, pero la historia nos ha demostrado que no siempre un éxito comercial significa... Una mejor serie. Además, mejor serie. Tienes que tomar en cuenta... A mí díganme lo que quieran, pero Game of Thrones tiene un declinio muy denso desde la quinta temporada. No, estás mal. Quinta temporada. Estás mal. La sexta temporada es mucho... O sea, verán, preparándome para esta octava temporada me vi... todas las temporadas, hasta la séptima. Y yo, o sea, puedo ver, es que es algo que se nota. Los diálogos son mucho, mucho. Tú ves los diálogos porque que hay no tienen entre... ese intento de los libros. Pero es que ese es el punto, sí, justamente no, el punto. No. Para mí, eso es un... hasta cierto, en cierta manera, sí, como que me yo el... no el contenido, la calidad de la serie. No sé, la sexta y la séptima temporada para mí fueron de las mejores. Y eso es... es que es bueno porque es súper emocionante. Es como cuando tú vas a ver Rápidos y Furiosos. No, te sabes que te vas a emocionar. No, hay punto de comparación. No. El punto es que sabes que te vas a emocionar. Te vas a emocionar porque ves a un auto saltar entre edificios, ¿ya? Son unas escenas que son, están súper bien hechas. Pero el argumento es cualquier cosa. Y tú sabes que eso es así, ¿ya? Entonces, a mí, si me intentas comparar... yo qué sé, bueno, también es una cuestión de directores ya, pero la batalla de los bastardos con la batalla, no sé cómo se llama, la de los dragones. La cuando los Dothraki pelean contra, el, contra, el contra los Lannister. Lannister, exacto. O sea, hay un punto de comparación ya. Es que obviamente, pues, o sea, se gastaron, o sea, ¿sabes cuánto presupuesto gastaron en la batalla de los bastardos? o sea, no se puede comparar. Bueno, ¿alguna cosa antes de acabar con esto? ¿Tenemos que seguir? ¿Algo que quieran decir sobre Juego de Tronos? Yo quiero decir algo sobre Juego de Tronos. No me he visto ni una sola temporada, pero con todo el comentario, siento que me voy a sentar a ver, para hacer ese análisis tan profundo y conocer todo esto, porque la verdad es que a mí Juego de Tronos, cuando vi el primer trailer de la temporada 1, no me llamó para nada la atención. O sea, no me causó... pero sí, como dicen, es un apogeo comercial, que como decía Marty, de merchandising, de estrategias y todo ese tipo de cosas, a nivel de publicidad, que lo que es muy publicitado, como que pasa lo banal, pero vamos a ver, ahora sí, vamos a conocerlo realmente como es, para dar ese criterio y poder también armar un debate así. Te lo quería decir una cosa más, Breaking Bad es la mejor serie... excepto por la última temporada, creo que tiene un guión medio flojón, excepto por los dos últimos capítulos. Ahí podemos hablar de cualquier cosa, pero ya se debate, vamos a seguir. Okay, ya me cortaste, porque yo sí tenía algo más que decir. Okay, y bueno, la segunda, el segundo comentario de este, del día de hoy, va a ser que ya me vi Capitana Marvel. Y mi comentario, mi veredicto es el siguiente. Creo que todo el odio que hubo durante todo este tiempo está completamente infundado. Yo era uno de los principales odiadores de esa película, pero mi opinión sobre la película cambió por dos cosas. La primera, empecé a ver entrevistas a Brie Larson y no tiene nada que ver con lo que la gente decía, la verdad, primero. Y segundo, la película está muy bien, me sorprendió. O sea, no es Soldado del Invierno, no es... Infinity War, pero está muy bien, la verdad. Así, un pequeño resumen sin spoiler. Es que no se puede, o sea, lo único que les puedo decir es que acertaron en lo de que es el punto de inicio de un nuevo giro de las películas de Marvel. Fallaron en muchas de las predicciones que iba a haber con respecto a los personajes como los Skrulls, los Kree, ¿sí? El origen de ella no es nada de lo que se había dicho, entonces está bastante bien. Y la verdad es que, creo que Brie Larson supo manejar el personaje bien. No es el nivel actoral que tuvo en The Room, pero tampoco es el nivel actoral malo que tuvo en La Novia de Scott Pilgrim. Entonces es como que un término medio entre los dos. Entonces lo supo manejar muy bien, recomendadísima. Lo que sí noté es que hay algunas cosas como que contradicciones, ¿sí? Entre las anteriores películas con esta, pero creo que es pasable, o sea, digamos que si no le pones mucha atención, todo bien. Yo planeo irla a ver después, de hecho, de esta entrevista. Solo voy a acotar dos cosas, me parece súper, súper mal cómo han manejado el tema del marketing desde Marvel. Alrededor del tema del feminismo. Es que no. A ver. Aquí hay que ser claros. Yo no soy feminista. Tengo posiciones que están muy de acuerdo con el feminismo. Pero jamás me definiría como feminista. Porque, pues, según yo, los hombres feministas no existen. Pero me parece que el mismo hecho de que hayan decidido estrenar una película el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, fue un error de marketing, que es una cuestión, para empezar, simbólicamente, porque es un día para conmemorar algo, no para vender una película. Eso para empezar. Después, todo, o sea, es una cuestión también de todos los machines que han salido en esto alrededor. No siento si ofendo a alguien con esa palabra, pero es así. Es todos esos hombres ofendidos que se sintieron indignados y, ¿cómo es la palabra? Y ofendidos por algo que, según ellos, estaba injustificado, ¿ya? Y que la cuestión es, o al menos yo lo veo así, o sea, ¿cómo dices que algo está injustificado si ni siquiera lo has visto? Y sobre todo, si ni siquiera ha aparecido como tal en un universo. Exactamente, o sea, verás, yo sí entré a la película esperando un guión, o sea, una línea como la del Señor de los Anillos de ningún hombre puede vencerme, pues yo no soy un hombre. O sea, yo sí me esperaba una línea así, no hubo. O sea, por esa parte no. Sí hay ahí unos tintes de girl power, pero muy, muy leves, la verdad, muy leves. O sea, no, insisto, si no le pones mucha atención, no. O sea, no, la verdad es que está completamente injustificado, debo decir. Tal vez algo más que quieran decir nuestros invitados sobre este tema en específico. Bueno, yo tengo muchas ganas de ver al gatito. De verdad, aparece sí. Tanto en el tráiler sí. que creo que representa algo bastante importante dentro de la trama. ¿Explotan tanto al gatito en la película como en el tráiler? Digamos que le da un tinte, bien a la película. O sea, digamos que el gato le da la parte graciosa, pero, insisto, no es Thor Ragnarok. O sea, no es así como que chiste tras chiste tras chiste. Pero cuando aparece, sabes que algo simpático va a haber. Podríamos compararlo con la capa de Doctor Strange. Menos cómico. Sí, menos cómico. Ok, entonces estamos hablando de algo serio. O sea, de hecho, o sea, no creo que sea spoiler, pero de hecho, en sí, el chiste del gato es la relación que tiene con Nick Fury. O sea, esa dupla del gato con Nick Fury es como que le da la gracia a la película. Sabes que yo también tengo otra duda. Bueno, ya voy a verla, espero. Pero es, ¿qué tan importante es Nick Fury en la película como tal? O sea, ¿le quita el protagonismo tal vez a Carol Danvers o no? No, más bien, es que más, o sea, de hecho es una especie como hasta de historia de origen de Nick Fury. Hay zonas que son decepcionantes, les advierto desde ahorita, pero también es, o sea, es tanto una historia de origen de Carol Danvers como de Nick Fury, entonces sí se da, o sea, hay igual una explicación un poco babosa también de después del proyecto de Los Vengadores, pero está bien, o sea, la verdad es que, y lo que me pareció muy bien es cómo hicieron para que regresara el tiempo del Samuel L. Jackson, del viejo al supuestamente joven. ¿No se veía raro como en Star Wars? No, nada que ver, de hecho hasta aparece el agente Coulson de joven y también se ve así como que bien. Bueno, esperemos que, polémicas aparte, la gente, o sea, a mí me alegra un montón que la película le vaya bien, porque de hecho me parecía que era la película que había tenido más preventas desde Endgame o desde Aquaman, no me acuerdo cuál. Entonces desde ese lado estaba bien, esperemos que le vaya bien. A mí me parece muy importante también, como lo que hemos hablado últimamente, que es el tema de la representación de las minorías en el tema del cine. Y es necesario también, así como existe un Black Panther, que también exista una película donde exista una mujer. No lo definiría así, la verdad. O sea, hay presencia podría decirse, de la parte femenina, ¿ya? Pero no es un Black Panther. ¿Sabes qué película vi y que me pareció súper importante? No, importante, súper interesante desde su planteamiento, La Favorita. Todavía no. ¿No ganó el Oscar a Mejor Película? Pero es una película que en principio podría entenderse como, es que no quiero decirlo como una película feminista, ¿ya? Pero es una película en la que los principales roles son jugados por mujeres. De hecho, todos los personajes principales son mujeres y son mujeres lesbianas. Entonces, me parece que es como tal, sin necesariamente decirlo, es una película que empodera mucho a las mujeres. Esa es exactamente la palabra. Pero, ¿no tenemos nada más que decir sobre Capitana Marvel? ¿No? Bueno, nos vamos a ir con la primera canción y después volvemos con nuestros invitados que están aquí muriéndose de calor. Por cierto, hace mucho calor en esta cabina. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes como Geekinab Radio en Instagram. En Instagram. Y como Geekinab S en Facebook. Eso, ¿Y con qué canción nos vamos? Ok, la canción que vamos a escuchar es Zero de Imagine Dragons, que de hecho fue parte del soundtrack de Ralph el Demoledor 2. Antes de que me olvide, vamos a ir de una vez con el espacio publicitario para después ya continuar con la entrevista. Así que vamos con la canción, vamos a ir con el espacio publicitario y ya volvemos para continuar con Geekin' Up. Estás escuchando Geekin' Up. The most find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I found a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with the marble of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, no. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for the way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for the way out. ¡Tenemos problemas! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza butó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. 13 y 14 de marzo en dos programaciones diferentes. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Listo! ¡Todo resuelto! Volvemos con Geeking Up. Y regresamos después de haber escuchado Zero de Imagine Dragons. Y ahora sí vamos al plato fuerte de este programa. Vamos a empezar a hablar, como tenemos aquí en nuestra cabina, a profesionales del doblaje, así que vamos a hablar un poco sobre el doblaje, que es este elemento que usualmente la mayoría no le ponemos mucha atención, es como que simplemente creemos que es parte de la película y ya, pero en realidad no, o sea, y en realidad ayuda mucho también cuando se traducen las películas a que lo aceptemos de mejor forma, porque hay películas que fueron muy, o sea, que fueron incluso rechazadas por el mal doblaje. Así que, antes que nada, me gustaría que ustedes nos cuenten un poco cómo ha sido su experiencia profesional, cómo comenzaron con esto del doblaje, cómo llegaron ahí. Cuéntenos un poco. Ok, bueno, ¿cómo llegué al mundo del doblaje? Pues, amándolo, principalmente. Desde que era pequeña, yo sentía que tenía que estar en una cabina frente a un micrófono. Me gustaba actuar, me gustaba hacer voces diferentes. Y de hecho, cuando yo tenía unos 7 años, más o menos, hice mi primer programa de radio con una grabadora de mi papá. Allí fue donde me di cuenta que me interesaba mucho este medio. Y ya cuando tenía edad para eso, comencé a hacer cursos. Y comencé a prepararme. Comencé a conocer del medio, estudiando todo lo que pudiera y conociendo mucha gente. Este es un medio en el que te desenvuelves mucho mejor cuando te abres paso hablando con las personas y conociendo más y más gente. Comencé haciendo un curso de doblaje, luego fui creciendo más haciendo otros tipos de cursos de actuación, hice tabla, teatro, canto, estudié música un tiempo. Y el plato fuerte de todo fue ejercerlo. Cuando hice mi primera audición, comencé a trabajar en los estudios, en las casas de doblaje, y comencé a hacer personajes. Comencé con las animaciones, con comiquitas, cartoons, cosas que eran súper divertidas de hacer. Y allí fue donde me di cuenta de lo demandante que podía ser. De verdad, es algo que tú le dedicas mucho y parece más sencillo de lo que es, pero sinceramente sí es algo que te demanda bastante y que requiere bastante preparación. Y bueno, luego de eso simplemente lo demás fue seguir creciendo, seguir haciendo más y más papeles, luego de las comiquitas, películas, series, live action, y pues por lo menos ahora yo siento que todavía no estoy como que en el punto final definitivo. Siento que sigo creciendo y sigo formándome más como actriz de doblaje. Es un mundo hermoso, de verdad, me apasiona. Por mi parte, mi primer acercamiento con el doblaje fue de bastante pequeño. Había un momento en donde Facebook no tenía toda la penetración, valga la palabra, que tiene actualmente. Y Internet se movía mucho en foros especializados. Y yo encontré un foro no especialmente de doblaje, sino de fandub, que es en lo que he trabajado. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente en doblaje, sin embargo, es algo que me apasiona muchísimo. Conocí este foro, conocí mucha gente y empecé a hacer doblaje amateur, doblaje hecho por fans. Uno hacía colaboraciones de proyectos, digamos que tú quieres hacer tal escena de tal anime. Regularmente se fandubea mucho anime. Es lo que más se fandubea. No se suelen fandubear películas, sino más bien contenido de animación japonesa. Entonces comencé haciendo mis propios proyectos y participando en proyectos de otras personas, y así fue como le agarré mucho amor a este arte, hacerlo que saliera del corazón. Y poco a poco fui creciendo, me fui preparando. Logré estudiar comunicación social, hice locución, hice radio y fui formando mi voz para poder llegar a ese punto de ser actor de doblaje. Aún no lo logro, pero esa es la idea. En cambio yo fue cuando tenía 15 años, vi en un reportaje que decía la voz detrás del personaje, el doblaje mexicano, y me di cuenta de que son personas, yo pensaba que el actor en inglés después hablaba en español, hablaba en chino, era el mismo actor, pero no, eran personas que son actores que ponen sus voces en cabinas y ponen, o sea, ponen su voz, su arte, y fue hermoso para mí, fue como que un amor a primera vista, un primer acercamiento, digo, ay, la voz de Mario Castañeda, la voz de Goku, la voz de Laura Torres, de Cristina Hernández. ¡Qué hermosas voces! Y yo también, como Nati, una vez me grabé mi voz en un grabador de teléfono y me escuché. Y dije, ¿qué? ¿Y esa es mi voz? ¡Qué voz tan fea! ¡No, es horrorosa! ¡No, no puede ser! Y me asusté, entonces me alejé de eso. Entonces, no, tengo una voz horrible, no me escucho como yo me escucho fea. Y en el colegio una vez me llamó a la casa una compañera del colegio y me dijo, ¿tienes una voz tan distinta cuando te llamo? Tienes una voz delgadita, bonita, y cuando te hablo en persona tienes otra voz. Y digo, ¿en serio? Y digo, una vez hablé del doblaje, ¿por qué no intentas hacer eso? Ah, ¿será? Y como yo tenía 15 años, no había internet, no había un internet de Internet Explorer, que tú ponías la tarjetita y no había nada. Entonces ya vino YouTube, conocí el fandub, cómo se hace, doblajes no oficiales. Entonces yo me enamoré de esto y fue también en foros que pude educarme, pude aprender de forma empírica, porque decían, ¿y en Ecuador dónde hay talleres de doblaje? No hay. Y de ahí me enteré de que solo hay en México, en Colombia, en Venezuela, ahorita en Argentina. ¿Y en Ecuador qué pasó? No hay. Entonces yo esperaba talleres de doblaje, que vengan actores de doblaje, y fue una espera enorme. Entonces dije, sí, como dicen, si Mahoma va a la montaña o la montaña viene a Mahoma, y digo, yo. Entonces con Víctor quisimos aportar con esto del fandub, porque, o sea, nosotros nos estamos continuamente aprendiendo, viendo las formas de cómo hacer que esto resulte, porque en Ecuador tenemos la ventaja que tenemos un español casi neutro. No es tanto como el argentino que tiene su acento, o el chileno que ya tiene su acento recontramarcado. Y ellos que tienen su acento hacen doblaje, ¿y por qué no en Ecuador? Y justo vi que hubo un doblaje, no sé si hayan escuchado, de Max Dinoterra, que fue con David Reynoso, Flor María Palomeque, con otros actores. y digo, si se hace doblaje, ojalá ya, o sea, haya una oportunidad. Murió. Veía así talleres y morían. Entonces, con Víctor, digo, vamos a aprender con Caja de Voces. Y nosotros hacemos fandubs. Y ahorita nos podrían visitar en lo que es Futari Fandub. Hacemos doblajes no profesionales. Estamos en eventos con Doragon. Y en uno de esos eventos conocimos a Nati. Fue como siempre le digo, un ángel caído del cielo, porque con ella decimos, ya podemos dar un pequeño paso, un pequeño acercamiento, porque nosotros no podemos dar talleres, no tenemos esa experiencia de estar en cabina, estar grabando, solamente lo hacemos como una pasión, como una afición, pero veamos si esto puede crecer, crear nuestro estudio de doblaje, porque en Perú se está iniciando y ellos son como nuestra motivación, porque una de las fundadoras también empezó haciendo fandubes y con un grupo de amigos ya están haciendo pasos grandes. Digo, entonces hagámoslo nosotros también, ya es momento, y sabemos que hay gente que también piensa igual que nosotros y que más adelante vamos a estar doblando películas, documentales, porque tenemos esa ventaja y claro, es conocer gente que sepa lo que nosotros hacemos y en un futuro cumplir esta meta, este sueño. Vamos a seguir conversando sobre el tema del doblaje. Nos vamos a ir con otra cancioncita y ya volvemos. Ya que todavía seguimos con el tema de los Oscars. Bueno, en realidad no. Son los peores Oscars de toda la historia. Cierto. Ya hablamos de eso. Pero Black Panther no tendría que haber ganado 3 Oscars. Solamente quería decir eso antes de que me vaya. Y Roma debía haber ganado mejor película. Bueno, eso tampoco debía haber pasado. Está bien con mejor película extranjera. Nos vamos a ir con Shallow, de la película también ganadora del Oscar, Star is Born, disculparán el inglés chichipato, pero nos vamos con eso y ya regresamos. Hard, keeping it so hardcore. regresamos después de haber escuchado Shallow de A Star Is Born de Lady Gaga con Bradley Cooper. Y seguimos con el tema del día de hoy, que estamos hablando sobre el doblaje, la industria del doblaje, un poco de... Yo quería preguntarles, chicos y chicas, ¿ustedes creen...? A ver, o sea, en realidad tengo tres preguntas, así como para que respondan libremente lo que quieran. La primera es, ¿creen que alguien que hace doblaje tiene que tener una buena voz? Así entre comillas, buena voz. Lo segundo es, ¿cuál es su actor de doblaje preferido? Si es que tiene uno. Y lo segundo es, y lo tercero es, ¿tienen algún problema con el doblaje en español? Todos tienen un problema con ese doblaje. ¿En español de España? Y quien diga que no está mintiendo. Yo puedo decir que no, no mentira, sí, sí me molesta. Yo he visto así, en entrevistas con actores de doblaje y siempre dicen, todos tienen una buena voz, solo hay que trabajarla. Nadie tiene una fea voz, ni bonita voz, ni porque brille tu voz, vas a tener personajes protagónicos, no. Es saber cómo utilizarla, matizarla, y tampoco es cuestión de hacer vocecitas, no. Es darle vida a ese personaje. Porque puedes tener... Hay actores de doblajes que son tan encasillados. Por ejemplo, Mario Castañeda. Él utiliza su tono de voz para todo. Él, creo que la única excepción que ha sido la voz de Ñoño. Que es lo que es diferente. Y ay, Mario Castañeda, y de ahí no tiene. Por ejemplo, hay otros que son como la voz de Arturo Mercado Jr., que hace la voz de Mickey Mouse, de muchas voces. Igual hay actores que tú dices, wow, qué voz, no. Yo creo que no. Y sí, sí. Y sí hay doblajes en que están bien, están mal. Pero yo creo que es cuestión de la dirección. Bueno, en cuanto a mi experiencia, lo que he visto y... pues también he hecho. Muchas personas tienen una voz característica y es una voz que los marca, que los define. Eso puede ser tanto bueno como malo. Es bueno porque es algo único, es algo que los hace únicos. Es malo, muy personalmente lo digo, porque solamente tienen esa voz. Y como actor de doblaje, yo recomiendo bastante, y es algo que muchos actores de doblaje le van a recomendar, lo mejor es ser versátil, tratar de tener todas las voces posibles para abrirse mucho más paso en esta industria y tener mucho más papel. Ahora, no considero que hayan voces feas o bonitas. Incluso cuando tienes una voz fea le puedes sacar provecho, porque puedes hacer personajes que sean, entre comillas, voz fea. Sí, que sean monstruos, que sean rudos, que sean, que tengan algo que sea deforme de alguna forma. Y eso es un beneficio. Entonces, el hecho de que tengas una voz fea, entre comillas, es algo bueno para ti. Y es algo bueno incluso para la industria. Porque en algunas ocasiones es hasta difícil conseguir una buena voz de alguien que la tiene bonita. Porque yo necesito que te escuches malo. Entonces, es bueno tener una voz fea. Es bueno tener una voz bonita. Es bueno tener una voz característica. Y es bueno tener una voz versátil. Pero creen que es una cuestión de caracterización también. O sea, yo no soy doblador, no. Bueno, la gente que se lleva muy bien conmigo sabe que hago un muy buen papel de Mono Gamín. Pero es el único papel que me sale. Y es una buena interpretación, ¿me entiendo? ¿Me entienden? Entonces, no sé también si piensan que el hecho del doblaje también está relacionado también con cómo interpretamos a los personajes. Totalmente, totalmente. Y bueno, te sale muy bien esa voz porque te gusta, porque la has escuchado, porque te repites mucho eso en tu cabeza, entonces la tienes tan marcada, tan presente para ti, que la puedes emular. Porque le lleven la sangre. Ahora, algo que no se puede lograr tan fácilmente es encontrar tu voz. porque esa es una buena caracterización. Tú hiciste una buena caracterización de alguien que ya escuchaste y te sale muy bien, te sale muy genial y chévere. Pero algo que también recomiendo bastante es que encuentres tu propia voz, que caracterices con cosas que te imagines tú mismo, con algún personaje en inglés que no lo tengas que ver necesariamente en español, que no tengas que ver al actor mexicano, al actor latino que haya hecho la voz en español, sino que lo veas en inglés, en su idioma original, o que ni siquiera hayas visto la voz, que simplemente con ver al personaje te imaginas cómo habla. Y allí tú vas definiendo tu propia voz, es encontrar tu propia voz. Y bueno, caracterizar es bueno, sí, claro, obviamente, necesitas tener una buena base de eso, pero para eso no es solamente tener una buena voz o una mala voz, sino conocerte anatómicamente. Tú tienes resonadores, tienes fortalezas anatómicas que te ayudan a sacar una voz como tú quieras hacerlo. Es conocerte para lograr hacerlo. Para seguir, también la otra pregunta que les estaba haciendo, ¿cuál creen que es? Tal vez si tienen un doblador ya en este marco más internacional favorito, tal vez, que les llame más la atención, que por los personajes que ha hecho, tal vez. Yo particularmente quiero mencionar a Cristina Hernández. Yo de verdad admiro mucho a esa mujer, me encanta toda la trayectoria que tiene, es enorme, ha hecho tantos papeles, pero quisiera mencionar a alguien a quien tuve el placer de conocer y de verdad admiro mucho, y yo siento que en algún momento puedo llegar a ser como ella, de verdad la admiro tanto, es Liliana Chacón, que es venezolana. Ella es la voz de Raven en Los Jóvenes Titanes, que salió hace poco, y hace muchas voces. Ella es súper versátil, de verdad siento que es un modelo a seguir y debería ser un modelo a seguir para muchas personas, porque ella puede hacer tanto a mujeres grandes como mujeres tiernas, princesas, niños, niñas, ella puede hacer de todo. Y es un amor de persona que de verdad también quisiera mencionar, es hermosa como persona. En cuanto a mí, creo que no me encasillaría tanto en algún actor de doblaje favorito. No quisiera encasillarme en que este o este es mi actor de doblaje favorito. Creo que en algunos trabajos son impecables de algunos actores de doblaje. Me gustan mucho, para hablar de doblajes que me gustan, podría mencionar todos los doblajes de Disney y todos los doblajes de Marvel. Tienen una excelente calidad, son muy pocos fallos los que se les podría mencionar a todas las películas de Disney juntas. Con lo que acabas de decir, realmente quisiera hacer un comentario y también una pregunta. No sé si a ustedes les ha pasado que hay personajes que escuchan la voz del doblador y no cuadra. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita que lo mencionaste con respecto a Marvel, debo mencionarlo, quien dobló a Carol Danvers no está, o sea, esa voz no le pertenece a ella. Sí, ustedes que van más, cuando vean la película, también van a verlo. O sea, la voz como que a mí no me cuadró mucho. No se acopló. Exacto. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, de que hay personajes que escuchan la voz, el doblaje de la voz, y no cuadra. O sea, no le llega. Por ejemplo, a mí no me gustó mucho el doblaje que hizo Eugenio Derbez, este personaje del conejo en Pets. No sé si han visto. Hay un doblaje también horrible en Las Tortugas Ninjas de estos dos youtubers. ¿Cómo es? Del Whatever Tomorrow. Sí. Ese doblaje es horrible. O sea, es horrible. Lo escuchas y te... te sangran las orejas. Te da algo en el cerebro. Sí, es cuestión de preparación. Quizás estos youtubers, Whatever Tomorrow y su hermano, que tiene un canal de cine que se llama La Lata, quizás no tenían el nivel de preparación para ese momento. Sé que el que conduce La Lata estudia actuación, estudia doblaje. Sin embargo, considero que ese trabajo estaba como muy prematuro en el arte. Si estudia eso, es un pésimo estudiante. Pero es una cuestión de marketing más que nada, ¿no? Siempre es como doblado por no sé cuántito famoso. Es una cuestión de marketing también, ¿no? Sí, totalmente. Y yo también creo que tal vez piensan en cierta manera como, está delante de la cámara hablando todo el tiempo, ha de vocalizar bien, lo ha de hacer bien, no pasa nada. Y no es algo nuevo esto, estas personas que no se dedican principalmente al doblaje sino a otras ramas, pueden ser actores, youtubers, no es nuevo. Eugenio Derbez hizo, no sé de qué año es la película, pero Shrek debe ser como de 2004, 2003, 2005, por esos años. También recordemos Hércules, la voz es Ricky Martin. Chayanne hizo la voz en Del Príncipe Rapunzel, Enredados. En Enredados. Y Dana Paola, una actriz mexicana, fue la voz de Rapunzel en esa película. Hay Star Talents buenos, hay Star Talents malos. Pero ahorita vámonos al otro lado, porque en cambio hay actores de doblaje que calzan perfecto con los personajes. Por ejemplo, yo admito que durante mucho tiempo yo creía que el doblador de Morgan Freeman era Morgan Freeman, la verdad. O sea, es la voz, su voz en castellano es exacta, es muy parecida a su voz en inglés. Entonces es como que le atinaron al que tenía que ser. Sí, se llama match. Cuando la voz se acopla perfectamente con las características del actor y el personaje. Rubén Moya se llama el actor de doblaje que frecuentemente hace a Morgan Freeman, que también es la voz de He-Man para los geeks más antiguos. No es una pregunta, ¿no es la misma voz de Darth Vader también? ¿O es mi idea? No, para nada. ¿En español, seguro? No lo tengo muy claro. Recordemos que Star Wars creo que tuvo un redoblaje. Se hizo un primer doblaje, se hizo un redoblaje. No tengo muy claras quiénes fueron las voces de Darth Vader en esas dos películas. Bueno, me estaba acordando porque esta semana vi todas las películas de Star Wars por alguna razón. Y sonó. Y me sonó y sobre todo me parece que también es una muy buena caracterización de ese personaje específicamente. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa, chicos. Ha sido un gusto también estar con ustedes. Yo creo que... Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.